A ver, Karina, ¿por dónde andás? Bien, Jorge, me gustó tanto la playa esta mañana. Te decía, se estaba desperezando la gente. Ahora realmente es una movida súper interesante. Puntualmente aquí en Los Dedos, donde estoy desde hace un buen rato, pero un buen rato, viendo cómo van llegando todos los turistas y es muy gracioso ver la dinámica que hay en el lugar, porque van armando diferentes filas para poder sacarse la fotito y no interferir unos con otros, y también por el contrario, ¿no? Se juntan todos, por ende, de pronto están invadiendo la foto del otro, ¿no? O sea, van a quedar en su registro fotográfico todo mezclado. Pero particularmente al llegar aquí nos encontramos con Axel Lacunza. Él es filmmaker y fotógrafo, él es argentino, muy joven, por cierto, y la verdad es que nos ha contado la historia de vida, está trabajando puntualmente en este lugar y no tiene familia aquí en Punta del Este, ni en Maldonado, ni en Uruguay. Por lo tanto, a partir de hoy vamos a ser parte de su familia, si nos lo permite, porque la verdad que la historia nos ha conmovido mucho. ¿Podemos ser tu familia aquí? Obvio, por supuesto. ¿Sí? Sí, sí, obvio, por supuesto. Bien, contale brevemente a Jorge y a toda la audiencia quién sos. Hola, ¿qué tal, Aspen? Hola, buen día, bien? Buen día. Bueno, yo soy Axel Lacunza, yo soy argentino, llegué acá a Punta del Este hace relativamente 2 años. Lo cual me enamoré por primera vez a simple vista. Ahora primera vez. Sí, totalmente, exacto. Y está, no me quise volver a Argentina, más allá de también yo escapándome de la crisis que está en Argentina actualmente y que va a tomar un tiempo que yo considero un tiempo bastante, volver a ser la potencia que alguna vez fuimos. Y está, me refugié acá en este bonito paraíso y no me quise volver, la verdad. ¿No te quisiste volver? Tu familia está en Argentina, me decías, con pocos medios para poder venir a visitarte, pero de todas maneras le pones tantas ganas que has encontrado tu profesión también aquí, tu forma de vida, tu forma de sustentarte. ¿De qué manera? Puntualmente aquí en Los Dedos, pero después agregamos un poquito más lo que has podido hacer hasta el momento. Claro, yo llegué sin conocer a nadie y me fui formando, teniendo contactos, saliendo, conociendo gente nueva. Y de ahí empezaron a ver mi trabajo. Tus fotografías. Fotografías, videos, les fue gustando. Yo me perfeccioné bastante en Argentina para lograr un buen producto, claro, y ya está, de boca en boca, de enojo en ojo. Pero has estado en lugares importantes, hoy estás en Los Dedos fotografiando a la gente y yo, claro, lo primero que me llama la atención es que haya un fotógrafo aquí y que la gente decida elegirte a ti en vez de la fotografía inmediata del celular. Yo te decía, ¿y por qué? ¿Qué le ofreces? ¿Qué le decís? ¿Qué le mostrás? Como para poder convencer a este turista que llega de diferentes partes del mundo que elija tu fotografía desde esta máquina impresionante que tenés a lo que es el celular. Ahí va. Y bueno, primero que nada, la calidad de una cámara no tiene nada que ver con un celular, o sea, la calidad de un celular. Por más que ahora estemos viendo adelantos muy tecnológicos en los celulares, pero una cámara sigue siendo una cámara, o sea, no se puede lograr ciertas cosas con un celular. Y más allá de la cámara también está el ojo fotográfico, que por más que una persona se saque una foto, no es lo mismo que te la saque un fotógrafo. Repito esto, no es lo mismo que te la saque un fotógrafo. El ojo, la composición, los colores que se elige, no es lo mismo que te saque una persona que no se dedica a esto. Básicamente son esos dos factores que la gente misma lo intuye, porque hay gente que viene directamente y me dice, ¿sos fotógrafo profesional? Sí, por supuesto, le muestro trabajos que ya hice y directamente, bueno, sí, quiero tu servicio y está. Los abordás. Yo no tengo que decir ni una palabra, o sea, ya la misma persona me ve la cámara, dice, wow, qué buena cámara, quiero una foto con esa cámara. Y bueno, cuando ya le saco la foto y ve que le encanta porque no es la foto convencional que se sacan acá en Punta del Este, se sorprenden, me dicen, están muy agradecidos, se ven contentos. Claro. Axel, y en realidad no les estás entregando una foto en formato papel, también es una foto digital. Por el momento es una foto digital, pero más adelante me gustaría implementar, porque también quiero que tengan la opción de llevársela impresa. Claro. Una jornada laboral aquí en Los Dedos, me decía Axel Jorge, es puntualmente desde muy temprano, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que es cuando ya la foto quedaría, lo que decía al inicio, ¿no? Muy sucia porque hay demasiada gente, pero me llama la atención lo que decías, la gente va haciendo la fila, esta fila larga a la espera de la fotografía. ¿Cómo es el comportamiento del turista? Y depende del día, depende de las personas. Hay veces que puede llegar un crucero y la gente es súper respetuosa y hace una fila inmensa para no pisarse la foto. O también puede haber otros días, como lo estamos viendo hoy, que hay gente que se está sacando fotos y al lado de otra. O Claro, sea, claro. no tienen, entre comillas, ese respeto. Entre comillas, de nuevo, porque también es Claro, ese como poquito tiempo que tiene para claro, elegir. exacto. Hay gente que no puede hacer una fila enorme para sacarse una foto. Claro, Necesita claro. irse o tiene que irse por X motivo y bueno, quiere una foto rápida. Claro que sí. Jorge, consultas desde allí para Axel. Reitero, nos ha contado la historia de su vida y esto de no tener a nadie aquí, ahora ya somos familia. Ya nos sumamos Axel, ¿cómo a ser estás? parte de su familia. ¿Cómo ¿Todo estás, bien? Axel? Buen día, Hola, bienvenido. ¿cómo estás? Un gusto hablar Muchas contigo. gracias. Me has El gusto es contado mío. mucho de tu experiencia en la mano. Contame de otras Sí. experiencias. ¿Qué otros lugares te atrapan? ¿En qué otros lugares te motivas? ¿Te inspiras como para poder hacer tu fotografía? ¿Por dónde más anduviste? Mira, yo cuando llegué el primer día, todo a pie, recorrí Punta del Este de punta a punta. Nada, me encanta también el puerto me parece súper lindo, súper turístico también. La parte de donde está el faro, Península es muy lindo. Tiene casas hermosas. Si recorres Península a pie y ves casas, te fascina, te vuelve loco. Pero en la parte laboral, después de bueno, de ver tus trabajos, también te han llamado lugares importantes. Sí, estuve en Soho, que es un boliche muy popular acá en Punta del Este. Estuve en el Hotel Uma, perdón, en la parte de Uma que se llama The Grand Hotel. Estuve en el Serena, Hotel Serena. Estuve en el Celina también. También asistí al cowork de Lighthouse. Del boca a Y boca te va llevando a que te llamen. exacto, sí. Ven mi trabajo. Hay gente que le fascina, quiere eso para su empresa, para su lugar. Para publicidad y ya está. Buena onda de todos los profesionales que comparten conmigo. ¿Cómo te ubican? En las redes es por mi Instagram que es Axel Lacunza y si no por el boca en boca. Es como che, necesito un fotógrafo y ahí entra un colega que ya se hizo foto conmigo. Entonces, mira, tengo a esta persona que me gustó su trabajo y por eso te lo estoy compartiendo a vos. Y está, y así se va corriendo. Es por ahora como estoy creciendo. Más adelante tengo otras ideas para publicidad mía, para ir creciendo yo también profesionalmente. ¿Cómo es tu vida en invierno en Punta del Este? En invierno, bastante cálida a pesar del invierno, por otros motivos, obviamente no, no por el clima es bastante fuerte, pero siempre hay amigos, hay salidas, aparte es otra onda que se genera en invierno, que es una, es muy pacífica, es como más, al no haber tanta gente como se ve en verano, se genera como una paz. Vos vas a la playa y ves las olas, ves, venís a la brava y te genera una paz increíble. Te sentís con, es muy espiritual lo que estoy diciendo, porque venís a respirar y pa, ya mismo acá, pero ahora en verano. Pero al no haber gente, es una soledad, pero no en el mal sentido. O sea, te sentís como con uno mismo, se siente muy relajado, muy, ya le digo, muy espiritual. Ha sido un gusto tener esta charla contigo. Seguiremos en contacto. Por favor, el gusto es mío. Muchas gracias por el Arriba, espacio. arriba, Excel. Bien, Jorge, cerramos, cerramos, Dale, volvemos en un rato. dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta. El agua es esencial.